Bueno, ahí estábamos escuchando un poco de música sobre el año pasado. Escuchemos directamente a la profesora Lieta Vivaldi de la Universidad de Chile. Escuchémosla. El género en el derecho ha tenido una pretensión de neutralidad, ha tenido una pretensión de decir que, al decir que todos somos libres iguales, se incluye a las mujeres. Pero tenemos que, mientras no se nombre, mientras no haya realmente un reconocimiento de estas diversas individualidades, lo único que se hace es profundizar aún más las desigualdades. El derecho lo que hace es utilizar la igualdad formal. ¿Y qué entendemos por igualdad formal? Es la igualdad en contraposición a la igualdad sustantiva. La igualdad formal basta, en la igualdad formal basta decir que hombres y mujeres somos iguales formalmente, como que si eso fuera suficiente para modificar patrones. Y tenemos que, en cambio, una igualdad sustantiva va mucho más allá, porque va a realmente que el Estado se comprometa con acciones afirmativas a superar las desigualdades, porque hay desigualdades históricas que necesitan repararse. O sea, Lieta llega a reafirmarnos lo que ya hemos estado conversando en este programa. Sí. Porque en el fondo nos dice que el género ha tenido una pretensión de neutralidad donde se ha dicho de que nosotras, mujeres, con los hombres somos iguales ante la ley, pero eso solamente como en el papel, en la realidad no es así. Por eso es formal, es como la forma, claro. Pero no hay un contenido real que sustente. No se traduce a la vida real. Pretensión de neutralidad es como eso, ¿no? Es como que pretende ser neutral. Pero no lo es. Solo diciendo hombres y mujeres son iguales ante la ley, y queda como esa frase, y se supone que con esa frase se soluciona todo, y en realidad no. No. Y por eso ella nos habla de que hay que hacer que el Estado se comprometa en desarrollar derechos que las mujeres podamos tocar, que sean concretos en nuestra vida. Claro. Que de alguna manera, sería ideal que en un mundo bastara con decir hombres, sí, y mujeres somos iguales, sí, ante la ley. Sí. Pero en un mundo real en que eso está escrito y, sin embargo, las leyes ni quienes aplican las leyes lo hacen así, y que finalmente, por ejemplo, hoy en día hay muchas mujeres que sus ex compañeros, padres de sus hijos han recibido bonos y ellos simplemente se los han gastado, no lo han compartido con sus hijas, y ellas siguen, porque ellos son los padres de familia, los dueños, jefes de hogar, y ellas con sus hijas siguen en total desprotección. Esa, por ejemplo, es una forma en que hay una desigualdad, una desprotección, una falta de cuidado hacia las niñas, que muchas veces es a través de las mujeres, a pesar de que la Constitución dice hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces, esa frase no resuelve nada. Y lo que sí tendría que ver... Queda como una frase bonita, ese es el, claro, problema. Queda como los anuncios de los políticos en, sí, la tele. Tal cual. Y que ya sabemos que vacío. Que hay que respaldar esa palabra con acción. Con acciones concretas. Con cosas concretas. Y esto que dice la Sabi es muy interesante, porque en esto del 10% de la AFP vimos que casi 100 millones fueron retenidos a los hombres que no habían pagado las pensiones alimenticias de sus hijes. O sea, vivimos en un país donde quien quiera hace lo que quiera, y las mujeres, la gran mayoría de las veces, nos vemos perjudicadas por ello. Entonces, en este nuevo proceso constituyente, ¿qué mejor que tener clarito que esta igualdad formal no nos ha servido de tanto, así que vamos por todo? Claro, y entonces hay que amarrar la igualdad, en el fondo, que quede bien amarradita en la Constitución y que eso se vaya traduciendo a la vida real de todos los días. Perfecto. O sea, justicia social concreta para las mujeres. Totalmente de acuerdo. Oye, y la Lieta también nos habla sobre cómo el tema de mujeres y género se ve reflejado en el proceso constituyente, no en la Constitución, sino en cómo vamos a llegar a una nueva Constitución partiendo desde ahora, el plebiscito. Vamos a escuchar. Ahora vamos a hablar un poco del proceso propiamente tal, que es bastante innovador. Primero, sería el primer proceso constituyente paritario en el mundo entero, con lo que hemos hablado, lo que significa que las mujeres participemos en igualdad de condiciones y garantizando resultados, no solo garantizando el proceso. Entonces, eso por una parte es fundamental, que se garantice el resultado, y por otra parte hay dos plebiscitos, y eso también es importante, un plebiscito de entrada, que es voluntario, y un plebiscito para ratificar, que lo vamos a ver, que en ese su participación sí es obligatoria. Entonces, tenemos el 25 de octubre, el plebiscito de entrada, que ahí vemos si la ciudadanía decide si quiere o no una nueva constitución y cuáles van a ser los mecanismos para poder redactarla. Por otra parte, luego el 11 de abril se elige esta convención, que va a ser, quién escribirá la nueva constitución. Después se trabaja, que son 9 meses en el trabajo de la nueva constitución, prorrogable por otros 3. Y luego viene el plebiscito ratificatorio, que vemos si aprobamos o no la constitución en la cual han trabajado durante estos meses la convención. Entonces, así va a ser el plebiscito de entrada. ¿Quiere usted una nueva constitución, apruebo o rechazo? ¿Y qué tipo de órgano debiera redactar la constitución, la nueva constitución? Y esto lo vamos a ver ahora con un poco de detalle, si va a ser una constitución mixta constitucional o una constitución constitucional. Una constitución mixta constitucional, ¿a qué se refiere? Va a tener 172 integrantes, porque la palabra mixta conlleva, digamos, a estas dudas de que pudiera ser que mixto significara que fuera igualdad entre hombres y mujeres, y no. No implica eso. Implica que va a ser el 50% electos y el otro 50% se va a elegir en el Congreso Nacional, o sea, van a ser parlamentarios ya elegidos. Y hemos hablado un poco de la desafección que hay con el mundo político. Entonces, claramente, si son... que sea 50% del Congreso no tiene una representación propiamente tal, que es lo que queremos. Y por otra parte, la Convención Constitucional no garantiza la paridad en hombres y mujeres, solo la garantiza en el 50% que es electo, pero no en el 50% que es del Congreso, porque como vemos, con la desigualdad que hay en el Congreso entre hombres y mujeres, ello implicaría quedarnos sin parlamentarias mujeres en el Congreso, digamos que ellas van a estar en la Convención Constitucional. También es importante que las listas independientes se garantizan. El otro importante es que si se garantizan o no. En una convención constitucional hay 155 integrantes, 100% electas. Y lo otro interesante es que en este caso no pueden presentarse a elección por un año después de haber cesado en su cargo. O sea, hay una inhabilidad posterior, que eso no lo garantiza la constitución mixta. Hay listas de independientes también. Y bueno, en ambos estarían los escaños reservados. La lista independiente también es fundamental, porque sabemos que es muy importante la paridad, pero también queremos que en esta paridad se identifiquen y se puedan incorporar distintos tipos de mujeres. Entonces, ¿qué es la paridad de género? Es un mecanismo para asegurar la representación igualitaria de hombres y mujeres en un órgano de representación, que sea igualitaria. Y la paridad tiene que ser tanto en la candidatura, como estábamos hablando, o sea, las listas deben contener igual número de candidaturas de hombres y mujeres intercaladas, como vamos a ver, y la paridad de resultados. O sea, si hay un desequilibrio, que en una lista se elige mucho más de un género o un sexo por sobre otro, va a haber un arreglo posterior, va a haber un arreglo para que no quede desequilibrado. O sea, el resultado también se garantiza. Entonces, en la candidatura, todas las listas deben presentar candidaturas de hombres y mujeres y trenzadas, como se llama, y van a estar siempre van a estar encabezadas por una mujer, todas las listas, mujer, hombre, mujer, hombre. Y después, si por ejemplo en un distrito de 400 resultan electos tres hombres, perdón, y una mujer, el tercer hombre que está menos votado debe ceder su cupo a una mujer, cosa que queden 2 y 2, y lo va a ceder a una mujer, ya sea de su mismo partido que obtuvo, o sea, perdona, de su cupo a la mujer de su mismo partido que obtuvo el mayor número de votos, y si no tiene una compañera de partido, deberá ceder el cupo a la mujer de su lista que obtuvo más votos. Bueno, harta información que les queríamos compartir, porque hay una agenda que ella repasa muy bien de todo lo que va a suceder en los próximos meses, porque todos estamos asumiendo que va a ganar el apruebo, pero para que gane el apruebo hay que ir a votar. Bueno, sobre eso nos puede contar Clarita. De todas maneras, ella nos va a estar recordando por qué hay que ir a votar el 25 de octubre. Yo me quedo con algo de estos aspectos innovadores del proceso constituyente que quiero comenzar compartiendo con ustedes. sin desmerecer, al contrario, asumiendo de que hoy estamos hablando de que podemos ser el proceso paritario del mundo. El primero. Tremendo. Solo porque las mujeres hemos salido a la calle, porque el movimiento feminista en Chile, chuta, que ha crecido. O sea, lo hemos visto aquí en Chiloé. Castro, las marchas multitudinarias de estos últimos 2 años del 8M, etc. Pero sin desmerecer ese trabajo espectacular, y ahí les mando un beso, un abrazo de pulpo a todas las mujeres que hemos sido fuertes, que hemos tenido esa idea fija en la cabeza de que hay que salir, que hay que decir nuestra opinión. Es tremendo darte cuenta que estamos en el 2020 y que podríamos ser el primer proceso paritario de elecciones del mundo. ¿O sí? ¿No? Porque somos la... Es que de repente uno cree que el siglo XXI es como el desarrollo y uno cae y choca con estos datos, ¿no? Como, oye, estamos en el 2020 y nunca antes se ha hecho una asamblea o convención que redacte política, una constitución y que sea paritaria, o sea, mitad hombres, mitad mujeres. O sea, las mujeres nunca hemos tenido igualdad en el sistema político mundial. Bueno, pero este es nuestro momento. Y por eso nos interesaba mucho el tema de la Lieta, porque la Lieta nos está, bueno, al principio comentando, como bien decía Sabina, el recuento de este proceso constituyente, pero el aspecto innovador es la paridad. Uh-huh. Y la paridad, porque ella lo dijo, pero lo vamos a reafirmar, es el mecanismo para asegurar la representación igualitaria de hombres y mujeres en un órgano de representación. Y eso quiere decir que hombres y mujeres pueden pensar como sea que piensen, no importa, pero va a haber la mitad de hombres y la mitad de mujeres abordando los temas más importantes para todos quienes vivimos bajo esa constitución o quienes vamos a vivir bajo esa nueva constitución. Pero esto no se garantiza en las dos opciones de la segunda papeleta. En las dos opciones de la segunda papeleta, en uno nos dicen si queremos que se escriba esta constitución por la mitad de personas que ya están en el Congreso, y la otra mitad solamente sería las que se elige. Y la paridad, esa es la comisión mixta. Y ahí no hay paridad. No hay paridad finalmente, porque solo puede haber paridad en la mitad que se elige. La mitad que no se elige va a ser mayoritariamente de hombres, porque hoy en día en el Congreso hay mayoritariamente hombres. Entonces la convención mixta no puede ser con paridad hombres y mujeres. Y eso, muchachas, muchachos y muchaches, pero sobre todo mujeres del territorio, entendámoslo bien. Si vamos nosotras a votar por convención mixta, eso quiere decir de que no va a haber paridad en el proceso de la escritura de nuestra constitución. Y que en una cambio, vez más van a ser minoría las mujeres en ese espacio tan clave de redacción de una nueva Carta Magna. En cambio, en la convención constitucional sí va a haber paridad, porque el 100% de la convención constitucional va a ser electa y por lo tanto el 100% va a estar sujeta a la paridad. Y ahí va a funcionar esto que nos explicaba la Lieta, que me encantó porque yo hasta ahora no lo había entendido, cómo es este sistema trenzado. O sea, que cada partido tiene que presentar una mujer, un hombre, una mujer, un hombre como candidates. Uh-huh. Y en caso de que después de que todos votemos, no haya la mitad de mujeres y la mitad de hombres electos, tiene que haber un equilibrio que entiendo que funciona para los dos lados. O sea, si hay cuatro seleccionados y tres son mujeres, esa mujer con menos votos le tiene que ceder su lugar al hombre con más votos que quede en la lista, ¿no? De su propio partido, y si no hay otro candidato hombre en el propio partido, de la misma lista. De manera de asegurar que en total haya mitad hombres, mitad mujeres electos, elegidos para la convención constitucional. esperemos que este momento, que es inédito en Chile, marque un referente en la política mundial, pero a mí me interesa que en Chile logremos la constitución de un congreso paritario. Porque sería ideal. Realmente el 2020 necesitamos esa paridad. Y en todo, en las juntas de vecinos, totalmente, en los sindicatos, en los gremios, si ustedes en sus lugares de trabajo tienen algún tipo de organización, es importante que quienes están de voceros sean con paridad, que ojalá haya un hombre y una mujer representando. En todo lo pueden aplicar a todo lo que ustedes quieran. Porque eso va a nutrir la mirada y la toma de decisiones. Y porque las mujeres, yo creo que entendemos muy bien el ser portavoz. Entendemos muy bien que representamos no solamente nuestras voces, sino las voces de las otras mujeres que están junto a nosotras. Y eso aquí en Chiloé lo entendemos muy bien. Y que hay distintas maneras de ser portavoz. Uh-huh. Que la forma de los hombres de ser portavoz no es la única manera. No. Y nosotras podemos ser portavoz de otras maneras, de las maneras que nos acomoden más y con las que nos sintamos más enteras. Eso es hacer política y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y a mí me encanta, estoy dichosa y feliz de que podamos pasar un domingo hablando de estos temas, chiquillas. Totalmente. Oye, y volviendo al tema del plebiscito y de ir a votar y de la importancia de ir a votar, Clarita nos va a explicar un poquito por qué. ¿Sabe que el tema aquí que me desperté hoy día, Clarita, es ir a votar? Es que sabe que comprendí, mire, toda esta cuestión la movimos nosotros, el pueblo soberano, de la calle, la callecita, el pasaje, el condominio, el blog, todo lo que estaba en la calle fue gestando todo esto que está sucediendo. Y resulta que ellos ya después amañaron, hicieron su negocio, los tontitos ahí de el famosa foto ahí que están todos haciendo su acuerdo, que no es acuerdo, por la paz, que no es la paz. Y bueno, pero el punto ahí es la nueva constitución, que es lo que nosotros estamos gestando. Entonces nosotros vamos a ir a votar, pues. Todos vamos a ir a votar. El que no está de acuerdo con esta cuestión, igual va a ir a votar, me dijeron. El que está de acuerdo y ya entendió que esto era así y quiere que sea así, va a ir a votar también. Todos vamos a ir a votar. Si aquí el punto es que unos van a ir a votar felices, creyéndose todo, otros van a ir a votar felices, otros, por ser mi caso, ya no sé si voy a ir feliz a votar, pero voy a ir. Entonces aquí nada más que vamos a medir los grados de felicidad cuando uno va a ir a votar, pero todos vamos a afirmar que sí hay que cambiar la constitución, porque eso es lo que nosotros queríamos, eso no nos pueden quitar, que eso es lo que amaneció hoy día, eso no lo puede quitar nadie, nosotros vamos a decir a voces que sí vamos a hacer el cambio. Ya después la otra papeleta, ahí es donde empieza el problema, entonces algunos grados de felicidad disminuyen. Usted ahí le pone convención constitucional si quiere, obviamente, le marca la cosita C, algunos van a ponerle, según sus convicciones, ahí usted va viendo, total, es secreto el voto. Entonces, todos vamos a ir a votar porque eso es lo que nosotros gestamos directamente desde la soberanía que nos corresponde. Cambio y fuera los vimos. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¡Únanse al baile! Deben trabajar.